En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Atentas, muy atentas, andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Pensarte es una forma de recordarte. Crearte en el aire. Sábado de 13 a 14 horas desde la 90.3 FM Gente de Radio. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Desplegando las redes. Voces en el aire. Voces en el aire. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Atentas, muy atentas, andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Nos proponemos ser antenas para las voces que andan libres por los aires. Esas palabras que encuentran en nuestros oídos sentido. Que nuestro cuerpo sea como una antena no deja de ser una posibilidad para que el encuentro sea posible. Escucharnos se vuelve imprescindible en este tiempo. Un tiempo diferente que nos trae preguntas, inquietud y también despliega formas otras de estar presentes. Los sábados, de 13 a 14:30 horas, desde FM Gente de Radio 90.3, desplegaremos las redes. Soltamos al aire las voces, la belleza y los sentidos de crearte. Que allí crezcan, se multipliquen, invitándonos a mirar y a conversar desde múltiples mundos posibles. Buenas, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué se cuenta por ahí? Buenas tardes, compañero, buenas tardes, equipo. Aquí estamos en el segundo programa de Crearte en el Aire. Y aquí invitándonos nuevamente a desplegar las redes, a encontrarnos, a entusiasmarnos. ¿Cómo está, compañero Leroy? Muy bien, compañera Carmen, acá estamos. Sumo el agradecimiento acá a Maki y a Claudia presentes y con muchísimas ganas de encontrarnos en frecuencia y compartir. Tenemos un programón. Programón, sí, vamos a contar los contenidos, pero antes quizás contar allá a quienes están del otro lado escuchándonos, por si es la primera vez que nos sintonizan. ¿Qué es esto de crearte en el aire? ¿Qué es crearte? Cuente, compa. Crearte en el aire es un programa que tiene como objetivo poder expresar lo que pasa en el centro cultural y poder llegar a ustedes que están ahí del otro lado y que en este momento de pandemia no se pueden conectar. Crearte es un centro cultural para personas con discapacidad que hace más de 25 años produce procesos educativos y emancipatorios teniendo el arte como emblema. Buenísimo, bueno, y ahí nos invitamos a encontrarnos en este aire. Es nuestro segundo programa, estamos un poquito menos, con menos nervios que el programa anterior. ¿Qué dice? ¿Cómo venimos hoy? Sí, yo por las dudas no me até las zapatillas para estar más suelto. Perfecto, yo aflojé ahí el cinturón, aflojé la correa. Y bueno, y también contar que venimos con todo el aliento y la energía que nos trajo el encuentro anterior, que realmente sucedió lo que queríamos, ¿no? Comunicarnos, recibimos muchos mensajes y sobre todo también cumplimos un poquito ese objetivo de encontrarnos en este aire con aquellas compañeras y compañeros de Crearte que no están pudiendo conectarse por las redes que nos propone esta pandemia, que son escasas, ¿no? Que es, tenés que tener sí o sí internet. Sí, la verdad que la virtualidad tendrá sus potencias, pero también no deja de ser un lugar que en donde todos no tienen acceso. Eso es una realidad. Por eso nos parece que estar ahora atentos, muy atentos y atentas, nos posibilita encontrarnos de esta manera, con el oído y la palabra. Así es. Vamos entonces a contar qué tenemos para el programa de hoy y luego pasamos las formas que tienen también para comunicarse hoy, contarnos dónde están, cómo están empezando esta primavera, qué están preparando de almuerzo, lo que tengan ganas, ahí compartimos. ¿Qué vamos a tener hoy, Lero? Bien, Carmen, te paso a comentar. Hoy vamos a conocer el taller de bailes caribeños. Vamos a tener una llamada con la profesora Marce, que nos va a contar un poquito de qué se trata esto de mover el cuerpo y danzar. También vamos a tener la segunda entrega de Les Luchadores de Lucha Mexicana, que... Sí. No quiero anticipar nada. No anticipe, pero sabemos que la comunidad de Bariloche está atenta ahí a ver cómo sigue esa lucha, todo ese esfuerzo que está poniendo. Listo, lo dejamos ahí, ya va a venir. Puntos suspensivos. Otro tema, vamos a continuar con el taller de documentales que realiza entrevistas aquí a distintas personas de Bariloche que nos interesa compartir su pensar, su sentir. Hoy vamos a tener una hermosa entrevista de ese taller también. Y vamos a estar en contacto con un compañero de CREARTE que hace ya bastante tiempo que no lo escuchamos. Así que sé que estás ahí muy atento esperando. No quiero decir todavía tu nombre, así generamos expectativas y a ver si alguien se da cuenta de a quién me refiero. Bien, bien. Pueden llamar y tirar ahí como ideas. A ver, ¿a quién se le ocurre que va a ser la voz de CREARTE hoy en este programa de 26 de septiembre iniciando la primavera? Vamos a seguir también compartiendo la música de músicos locales, ese proyecto que hicieron tan lindo con Lucas Ceni, Marcelo Sacomano y el taller de plástica de CREARTE. Vamos a compartir una nueva producción. ¿Algo más? Vamos a dar los medios de comunicación. Por si quieren empezar a enviarnos mensajes, se pueden comunicar al teléfono fijo de la radio, que es el 443-6254. También pueden llamar o escribir al WhatsApp 2944-959465. Y si no te anda la frecuencia de la radio o el celular se quedó sin batería, podés conectarte a través de internet a fmgenteradio.caster.fm. Y recibimos mensajes también y saludos y lo que quieran contarnos por el Facebook de CREARTE Bariloche. Pedacito que puedas tener. Estamos terminando septiembre y bueno, vamos a tomar como una costumbre de este programa, lo hemos decidido acá el Heroi y con la productora Claudia Ravelino también, vamos a hacer saludos a quienes han celebrado un nuevo ciclo, el inicio de un nuevo ciclo en este mes de septiembre. Los vamos a nombrar y bueno, desearles que este nuevo ciclo que están empezando ahí a transitar traiga buenas aventuras, traiga alegría, traiga tranquilidad. Totalmente. Y que traiga saluditos de los compañeros, ¿no? Nos parece importante mencionarlos, mencionarlas, porque durante este mes pasaron su día y su momento especial. Cumplió años Nacho Castaldi, perdón. También cumplió Nico Pargade. Cumplió años Tony Mora. Cumplió años Dani Viegas. Marcos Santucci. Belén Fontán. Nani Ibáñez. Andrés Marín. Rita Davies. Y la más cercana, que fue ayer, si no me equivoco, compa, Sandra Rivera. Así que para todos ellos y todas ellas, felicidad. Feliz cumpleaños. We'll be right back. estamos iniciando la primavera, que no es poco. No es poco. Un momento el momento de sembrar, ¿no? El momento del nuevo ciclo. Y la primavera en Crearte se vive de una manera intensa. Cuente. Yo vieron que soy nueva en Crearte, así que quiero que me cuente. ¿Cómo es esto de la primavera en Crearte? La primavera en Crearte es como el árbol que tenemos al lado del vivero. Justo hoy a la mañana lo estaba mirando y se ven las primeras florcitas, los primeros colores. Y la primavera es así en Crearte. Alta, alegre y llena de colores. Qué lindo, me imagino. Brillo, música, movimiento, ¿no? Movimiento de afuera y movimiento de adentro. Porque me imagino a las personas que asisten a Crearte, a los artistas, a las artistas, muy movilizados también por dentro, ¿no? En esto de empezamos a brotar y queremos compartir, queremos comunicar. Cuente, sí. No, te decía totalmente, la primavera, por ejemplo, algo lindo de la primavera en Crearte es cuando empiezan los talleres afuera. Oh. Cuando tenemos la ronda en el salón grande y entrenamiento corporal se va al pastito, y jardinería se va a la vereda, y plástica se van al patio interno. Qué lindo. Y se respira esa alegría muy característica de la primavera. ¿Cómo sucedió el domingo? El domingo sucedió, no había un patio, pero nuestro patio hoy está siendo, bueno, de alguna manera estamos intentando que sea el Zoom, que es el espacio que nos encuentra a través de las redes, donde nos encontramos como si fuese un salón, ¿no? Y tratamos de vivenciarlo así, estar ahí presentes, proponer actividades, proponer conversación. ¿Y qué pasó el domingo? El domingo se organizó el festejo de la primavera, estuvimos conectados, como decías, Carmen, por Zoom, y pasamos un momento mega agradable, en donde cantamos, nos miramos, jugamos, y algunos ganaron helado de premio. Ajá, porque hubo desfile, ¿no? Hubo un desfile de sombreros. Yo estuve ahí un rato y la verdad que, más allá de la distancia que nos propone este tiempo, poder percibir esos cuerpos moviéndose con alegría, presentando sus sombreros y moviéndose al ritmo de la música de Crearte, fue un lindo momento, la verdad, sentir la alegría, ¿no? De estar ahí juntos, juntas. Totalmente. Sentir la alegría me parece que es una gran frase de este encuentro, que lo queremos trasladar un poquito acá al programa de radio y que empecemos a charlar sobre la primavera. Hoy el día está un poquito ventoso, no está tan soleado, pero me parece una linda oportunidad que le demos calor con las voces y las palabras que le encontremos a la primavera. Así es, nos preguntamos entonces, ¿qué es para vos la primavera? Las flores están en la tierra tomando un poco de sol. Las flores están en la tierra tomando un poco de sol. Las flores. La primavera para mí es alegría. Los bichos buscan las flores y las abejas la miel. Los bichos buscan las flores y las abejas la miel. Los bichos. La alegría de la primavera cae de las hojas, cae las flores, cuidar la naturaleza, cuidar los animales, eso es lo que creo. Los pájaros buscan bichos para poderlos comer. Los pájaros buscan bichos para poderlos comer. Los pájaros. Me gusta mucho calor. Me gusta tomar sol. Pachamama les dice que escuchen esta canción. La Pachamama les dice que escuchen esta canción. Los árboles generosos, sabrosos frutos darán. Los árboles generosos, sabrosos frutos darán. Los árboles. En la primavera me gusta estar con amigos y estar con amigas y eso. Los frutos. frutos ya están maduros y listos para comer. Los frutos ya están maduros y listos para comer. Los frutos. La Pachamama les dice que escuchen esta canción. Pachamama les dice que escuchen esta canción. La primavera es una época muy linda, ¿no? Dentro de las cuatro estaciones del año es una de las más hermosas, donde podemos disfrutar del cambio del aire, el cambio del clima, el cambio del color, los aromas, ver esos brotes, ver nuestras plantas, ese cambio de color, lo que nos regala, todo lo que nos regala, ver el salir del sol, nos regala tanto la naturaleza. Verdad que la primavera nos trae tantas cosas, nos trae tantas cosas, tantos regalos, son tantas cosas que a veces es difícil definir qué es la primavera. Pero sí es una de las cuatro estaciones del año más bellas que hay. Pachamama les dice que escuchen esta canción. La Pachamama les dice que escuchen esta canción. Las voces de nuestro sueño están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Quiero ver de nuevo en lo más hondo, perfumado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza como un árbol de felices frutos. A cuidarlo todos juntos. La primavera se llama. Qué lindo. Escuchábamos los mensajitos de la primavera en las voces de Vivi, Tommy Morán, Marcelita, Gaspar, Ezequiel y por último, y recién llegado, recién horneado, las palabras de Lautaro Iglesias. Qué lindo, Lauti, el amor. Sí, el amor, ojalá que podamos vivenciarlo aquí a partir de esta emisión en el aire. Lo soltamos, Lauti, lo soltamos al aire hoy para que llegue a todo crearte. Y bueno, y empieza a circular el amor acá en esta red que vamos tejiendo y nos empiezan a llegar mensajes, cosa que nos pone como así, nos pinta de colores. Nos pinta de colores y nos acerca, ¿no? Uh-huh. Voy a leer un mensajito, Carmen, de Pato Toledo con Gaby Ramos y dicen, firmes escuchando. Qué bueno. Qué bueno, Gaby, qué bueno, Pato. Nos escribía Mabel, nos corrige, dice, primero, hola, crearte en el aire, qué hermoso escucharlos, muchos, cumple feliz. Y nos dice, también hubo profes que cumplieron, ¿es verdad? Yo recuerdo que cumplió Vero, que cumplió Juli, ¿alguien más recuerda usted? Yo recuerdo ellas, las dos compañeras, Vero y Juli, pero ahí los profes, las profes atentas que están

La veleta se mueve a impulso de los vientos, buscando en vano un quinto horizonte perdido. Guía a las golondrinas, al linchera, a los sueños que extraviaron el rumbo. Guía a los mochileros. La antena capta el gran rumor del mundo, y en su fino esqueleto cabe toda la historia. Guía a los guerrilleros. La fantasía es como una veleta, y es como una antena la conciencia del hombre. Amo a las dos en mi tejado vibran como una rosa. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con... Y continuamos aquí en Crearte en el Aire por FM 90.3 Gente de Radio. Y nos siguen lloviendo mensajitos. ¿Quién se comunicó, Lero? Qué buenísimo esto de estar conectados, ¿no? Se comunicó Sandro y nos dice: hola radio, estoy escuchando el programa de Crearte. Me gusta mucho Les Luchadores Mexicanes. Estoy cocinando una tarta y escuchando la radio. Saludos a Carmen y Leroy. Qué rico, tarta de qué será. ¿Qué estarán cocinando? Qué linda pregunta. Cada una de las personas que nos va escuchando. ¿Y qué hacen cuando cocinan? ¿Bailan? ¿Cantan? Ah, nos comunicaba también Juan Diego y familia. Hola Carmen y Leroy. Estamos escuchando con alegría el hermoso programa. Adelante con toda la fuerza. Gracias Juan Diego, gracias familia. Se comunicaba a Oscar y nos dice: hola, buenas tardes. Muchos éxitos en este proyecto. Estoy en la escucha de estos dos seres generadores y comunicadores de ese hermoso mundo Crearte. Toda la buena energía es de y para ustedes. Gente que habla con el corazón y labora con cuerpo y alma. Saludos y mucha, mucha suerte. Oscar, mi papá. Qué lindas palabras, Oscar. Oscar, muchas gracias. Hola, Carmen y Leroy. Estamos escuchando con alegría. Nos vuelven a mensajear Juan Diego y familia. Y también escribía el profe Negro, un poco ahí animándose a atar estas redes con Leroy y con Carmen, y nos decía que también cumplió la profe Paula. Un muy feliz cumpleaños a la profe Paula. Pedacito que puedas tener. Si eso no es casual, ¿qué importa? Si después ya estamos no... escuchando algo, algo que nos mueve, compa, y que nos hace pensar en alguien, en un espacio. ¿Quién será? ¿Quién será? La incógnita, y mientras esperamos la sorpresa, vamos a repetir los medios de comunicación. Si querés conectarte con la radio, llama al teléfono fijo 443-6254 o al teléfono celular 1549-59465. Tenemos a alguien ahí conectada en el aire, a ver si adivinan quién será. Alguien que está atrás de esta música, que nos hace bailar. A ver, escríbanos, ¿quién está del otro lado de la línea? ¿Quién será? A mover el cuerpo. Me gusta el dolor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz. Hola. Hola, ¿cómo están? Llegó la sorpresa, Carmen. Pero qué linda sorpresa. ¿Con cuánto ritmo viene? ¿Cómo estás, querida Marcela? Muy bien. Muy contenta de escucharlos, de estar acá, de poder transmitirles esta alegría que tengo de poder conectarme con vos. Genial. Te voy a presentar, Marce, para los que no la conocen. La profe Marce es la encargada de hacernos bailar y pasar los mejores momentos en las fiestas de Crearte. Ella es la docente del taller Bailes Caribeños. Sí, así es. Bailamos. Renovamos energías, nos movemos y le ponemos alegría a toda esta pandemia. Totalmente, Marce. Bueno, gracias por comunicarte con el programa Crearte en el Aire. Estamos acá con Carmen. Tenemos un montón de preguntas, todas incómodas, Marcela, te lo quiero anticipar. No me dijiste esto. No estoy preparada. Es así, Marce. ¿Cómo estás, Marce? Te saludo acá. Hola, Carmen, desde el aire. ¿Estás? Bien. Antes que nada les cuento que hay un poco de eco. Ajá. Vamos a esperar. Bueno, ahí tenemos todos los técnicos trabajando para resolverlo. Mientras tanto, bueno, preguntarte eso. ¿Estás preparada para todas esas preguntas incómodas que te vamos a hacer? Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Bien. Ponete un temita de fondo. Sí. Y también vamos a invitar a nuestros oyentes, nuestras oyentas, a que también puedan preguntarle acá a Marce lo que quieran saber. Nos pueden mandar mensajes. Mientras nosotros vamos hablando con vos, también pueden surgir preguntas de la audiencia. Totalmente. Esperamos sus mensajitos. Y Marce, ¿quieres contarnos un poquito qué es esto de Bailes Caribeños? Bueno, Bailes Caribeños es como dice el título. Yo doy clases de todos los ritmos que vienen del Caribe. Es decir, bailamos salsa, bachata, rumba, reggaetón, cha-cha-cha. Y agregamos un poco de quizomba, que si bien no es del Caribe, está muy de moda, que viene de África. Qué interesante, Marce. ¿Y qué relación tiene los bailes caribeños con el continente africano? ¿Hay una relación, no hay? Todo. Es decir, todos los ritmos caribeños vienen de África. Por ejemplo, la rumba viene de África. Cuando nosotros bailamos, les voy explicando a los alumnos que cada movimiento tiene un sentido. Y normalmente, por ejemplo, cuando bailamos rumba, viene de los africanos, de los esclavos, cuando venían en esos barcos, atados, sufriendo, ellos tenían sus rezos, y esos movimientos, que no podían hacerlos con los pies porque estaban atados, lo hacían con la parte superior de su cuerpo, y de ahí es donde viene el movimiento de la rumba. Y de ahí viene toda la disociación de los otros movimientos por los tambores. Y de ahí viene la salsa, y de ahí viene también el reggaetón que bailan ahora los chicos. tiene todo un sentido. Qué interesante, Marce, lo que contás. O sea que el taller de bailes caribeños no es solamente un momento para encontrarse y soltar el cuerpo, sino también qué pasa con esos cuerpos, en qué pasó también en la historia, ¿no? Que de alguna manera es nuestra historia, la historia de la humanidad, ¿no? Todas esas experiencias. Sí, vemos de dónde viene ese ritmo, por qué nos movemos así. Porque a veces algunos dicen, ah, porque a mí me gusta mover la cola, mirá cómo se mueve. Es que hay una razón. Vienen de otra idiosincrasia. Por ejemplo, en África no hay un movimiento que simbolice algo sexual o algo que sea, no sé cómo explicarlo, claro, sino que tiene una disociación de raíz de claro, qué sucede eso. Claro, o sea, de alguna manera también de construir esa mirada que tenemos sobre el cuerpo, ¿no? Que el claro, cuerpo, de poder salir de ese, esa imagen que es todo, a ver, lo van asociando con lo sexual solamente. No, tiene otras. Claro. Qué interesante, Marce, lo que nos relatás. Hay un diálogo, ¿no?, entre el cuerpo y la libertad dentro de los bailes caribeños, me parece. Bueno, el problema es que el baile libera, cualquier baile libera. Nosotros liberamos energía, es la libertad de cada cuerpo de hacer lo que quiera. A pesar de que hay un acorio, cuando yo voy salsa hay un acorio, hay una técnica y hay una forma de bailar, porque la mayoría de los ritmos que yo enseño es en pareja, pero también lo bailamos de manera suelta y ahí cada uno puede liberarse. En este tiempo de pandemia, si bien no estamos cerca, seguimos conectándonos y cada uno va armando su coreo. Es decir, escuchamos una música y, por ejemplo, yo puedo decir a Bolero, que hicimos juntos el taller, a ver, con esta música hacen un movimiento con cualquier parte de tu cuerpo. Entonces ellos lo van haciendo y van memorizando ese movimiento y se están sumando los diferentes movimientos que hacen los diferentes compañeros. Y así armamos un coreo. Qué lindo lo que relatás, Marce. Yo quiero aprovechar para contarte que están atentos escuchándonos Diego Nahuelquir, Andrea, Adri, Marcelino, Ahmed, los compañeros y compañeras que nos está costando llegar por cuestiones de internet. ¿Qué le quisieras decir a los que no los podés ver todos los días en el Zoom o en la llamada de WhatsApp? ¿Qué le dirías? Primero y principal, que los extraño un montón. Tengo muchas ganas de verlos y abrazarlos. Y otra cosa es que no dejen de bailar. Que se pongan la radio, que se pongan música, no sé qué, y que no dejen de moverse. Porque el movimiento hace que renovemos nuestras energías y que levantemos la vibración. Y este bicho no le gusta a la gente que tiene la vibración alta y está en el aire, entonces no lo ataca. Ese es uno de los secretos que tenemos que tener en cuenta. Tener la vibración alta, estar bien alimentados, alegres, tratar de que no nos deprimamos y bueno, y darle para adelante. Que escuchen lo que tengan ganas de escuchar, pero que bailen. Bien, con cualquier música o sin música también, ¿no? Uno puede bailar al ritmo propio. Ahora yo me los imagino cocinando, revolviendo la sopa, claro, ¿no? Poniendo los fideos en el agua y bailando, ¿por qué no? Moviéndose, como decís vos, también transformando, percutiendo moviendo los pies, marcando la tierra también, ¿no? Que la tierra se entere que estamos acá y que estamos buscando la manera de eso, de contagiarnos la alegría, la vitalidad. Y bueno, que no nos gane. Ahí después vamos a seguir hablando de esas luchas que vamos llevando desde Crearte. Sí. Contanos, Marce, ahí ¿qué es lo que gusta ahí en el grupo de los bailadores y las bailadoras de Crearte? ¿Qué es lo que más sale a la pista? Si preguntamos en este momento, seguramente bachata. Bachata. Están re bachateros. Qué bueno. ¿Y por qué? ¿Se te ocurre por qué? ¿Qué trae la bachata al cuerpo? Yo creo que es porque se puso de moda en este último tiempo y que les gusta bailar y que lo hacen muy bien, porque lo aprendieron a bailar y les divierte. Otro que están pidiendo también es un reggaetón. Eso también lo bailan mucho. Y creo que, bueno, ellos van eligiendo lo que les va gustando y lo que van escuchando también en la radio o en los medios. Sí, algo que recuerdo, Marce, es la preparación en torno al baile que hay antes del festejo en el boliche de Crearte, sea en junio para el cumple o sea en diciembre para el cierre de año, pero esa preparación de bailes, de pasos y llegar por alguna forma, o decirlo de alguna forma, preparados para la pista. Ellos lo preparan, eligen el tema que esté de moda y que les guste. Hacen la coreo entre todos y después hacemos bailar a todos los de la fiesta. Acá, bueno, tratando de pensarnos ahí en ese encuentro, te cuento que te manda un mensaje la profe Juli, que dice que nos está escuchando, saludos a Marce también, y un mensaje que dice, acá bailando, qué bonita que es la vida, te quiero Marcela, dice Lautaro. ¡Ah, más lindo, Lauti! Sí. Yo también te quiero, Lauti. Qué lindo. Bueno, buenísimo, Marce, que podamos acá conversar un poco y encontrarnos en el aire. Y bueno, quizás preguntarte un poco también, más allá de tu trabajo en Crearte, que sabemos que son muchos años, ¿no? Que venís ahí. Sí, en son 10 años ahí acompañando y poniéndole ritmo y alegría. Pero vos, ¿cómo llegaste vos al baile? ¿Cuál fue tu camino? ¿Cómo llegué al baile? Uh-huh. Yo bailo hace 20 años, pero a Crearte llegué como auxiliar. Tuve un tiempo de que estaba muy triste y me habían dicho que, bueno, hiciera algo que me gustara, que tratara de hacer algo que me distrajera. Y apareció un profesor de jardinería, de cello, era conocido y me dijo si no quería ayudarlo. Y empecé ahí, en jardinería. Amo las plantas también, así que estuve ahí trabajando un año como auxiliar, después trabajé 2 años como profe de jardinería y después seguí como profe de baile. Qué lindo, Marce, ese inicio en Crearte. Yo quería pedirte un favor, si nos quisieras compartir una anécdota que tengas en Crearte. Uy, anécdota. Bueno, sí, pero que me mías o de los alumnos. Como quieras. Bueno, algo que se pueda contar acá en la radio. No, pensá que nos escuchan de todo el mundo, Marce. Ay, sí, cierto, que somos internacionales. Y es cierto, dicen que en África están bailando gracias al reconocimiento que le acabas de hacer. Mira, yo parezco muy así, muy alegre siempre, muy activa, pero me pasa que cuando voy a hacer alguna muestra con los alumnos me pongo muy nerviosa, aunque les parezca. Pero no nerviosa en que me pongo de mal humor, sino que se me seca la garganta y me quedo medio así paralizada. Claro. Y fue muy gracioso porque estábamos con Reggie, la profe de teatro en ese momento, haciendo una presentación del taller también que teníamos juntas, donde hacíamos toda la historia de justamente los bailes caribeños. Y los alumnos estaban mostrando, bailando, y se cortó la música. Casi al final de la presentación. De la presentación. Y bueno, nos quedamos todos mudos, los alumnos estupendos, nadie se da cuenta, quietitos ahí. Entonces fui, hablé, hice el cierre, todo muy bien. Se cierra y de repente me desmayé. Caí ahí, nadie se dio cuenta, nada. Salía, me sacó fuera mi hija, qué sé yo, y después me despabilé e inmediatamente me puse los zapatos, me puse la ropa que tenía que bailar, y cuando bailé nuevamente se me fue todo. Así que estuvimos toda la noche bailando como si nada hubiera pasado. Y ahí me di cuenta que esas cosas que pasan ahí, que los alumnos lo que hacen en mí es que, más que yo lo que les dé a ellos, ellos me dan a mí la alegría de poder seguir, de poder estar bien. Y recuerdo eso, que realmente después de un desmayo, que del susto, creo yo, cuando lo vi a los alumnos que me estaban esperando, que tenía que hacer fiesta, creo que me repuse ahí inmediatamente y bailé la noche. Más, fue un éxito la noche. Fue una noche caribeña que hicimos para crear. Eso es lo que me pasa con ellos. Qué linda anécdota, un reflejo ahí también de ese crearte colectivo, ¿no? Que te levanta, te acompaña, totalmente. Buenísimo. Hermosa, hermosa es anécdota. Es un gran equipo, es un gran equipo de profesores, de compañeros, de directivos. Es un equipo. Uh-huh. No es que hay un profesor que es el que lleva. Creo que una compañera, Gaby, siempre decía que cada alumno es como es porque pasa por cada taller. Y claro. El avance que tienes gracias a que hizo algo determinado en cada taller. Entonces, a partir de ahí se ve el todo. Qué linda las palabras que acabas de decir, Marce, y qué lindo recuerdo de Gaby. Gaby Panicelli. Sí. Yo voy a insistir con mis preguntas incómodas. Porque me interesa mucho la incomodidad, lo lindo que genera es que uno avanza, ¿no? Uno se cambia de lugar, se destruye y se construye otra vez. Sí. Marce, en pocas palabras o en muchas, como vos quieras, ¿qué es crearte para vos? Es todo, es felicidad, es alegría, es contención. Sencillamente yo soy muy feliz. Y siempre digo lo mismo, yo soy feliz bailando y soy feliz bailando en crearte. Es felicidad. Marce, estamos acá en este programa iniciando la primavera y la consigna también que un poco invitamos a compartir en este aire de hoy es ¿qué pasa con la primavera? ¿Qué es la primavera en Marcela? Para mí es vida, es renacer, energía, color y amor. Lindo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, agradeciendo mucho esta comunicación. Recordamos, estamos hablando con la profe Marce, que es la profe del taller de bailes caribeños en Crearte, que sigue, que no se detiene pese a la pandemia, pese al aislamiento, sigue todas las semanas por Zoom, por videollamada, y ahí se ve por también, si entran en el Facebook de Crearte Bariloche, quizás puedan ver algunas producciones, algunos bailes, compañeros y compañeras que no dejan de moverse. Y esas bachatas que decía la profe, ¿no? Hablando de eso, Marce, ¿qué nos ahora nosotros con Lero vamos a correr la mesa acá en el estudio y ahí en la casa también invitarlos a que corran todo? ¿Y qué nos darías? ¿Qué consigna inicial para irnos bailando? ¿Qué tenemos que hacer? Primero y principal es correr la mesa, hacerse un lugarcito, ¿sí? Y ponerle mucha, mucha libertad al baile. Dejarse llevar por la música. No sé quién va a poner el director aquí, pero a mí me gustaría una buena salsa. Nos vamos, mira, te cuento. Tenemos preparada un tema de la Delio Valdés. ¿Cómo nos ves? Nos preparamos para eso. Inocente. La Delio es mi preferida, te cuento. Bien. ¿Qué hacemos así entonces? Se van a poner en un lugarcito, van a escuchar la música y se van a mover. Van a mover caderitas, hombritos. Hay un pasito que se tiene todo el mundo. El pasito, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? La cadera haciendo un ¿qué me importa? Bien, muevo los hombros, ¿qué me importa? Muevo la cadera. ¿Qué me importa? Caderita. Sonrisa, me imagino, sonrisa en la cara, es importante. Una gran sonrisa. Y si tengo con quién bailar, lo tomo de la mano y nos ponemos a bailar. Mirándonos, ¿no? Obvio, la mirada es muy importante. Es parte del baile. ¡Wow! ¡Qué linda frase! Vamos entonces con la Delio. Marce, hermoso haber hablado con vos. A moverla. Y cuando termina el tema, un vasito con agua para rehidratar. Totalmente. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te Eama. Pudieron curar. Y ahora dime, ¿qué se siente? A full con el radio. Con Eloy y Carmen Men. Ni los a full, este la full, y los quiero mucho. Es por eso que hoy despierto, hoy me vuelvo a levantar, y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar que te perdone. Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte ni quererte, teniéndote a mi lado. Solo voy a sufrir de en el aire, abrazando las distancias. Bueno, ¿cómo estuvo ese baile? ¿Cómo estuvo el movimiento ahí en la casa? ¿Pudieron? Yo estoy tomando agua todavía. Acá, Lero, sí, acá fuimos bien. Yo creo que podemos mejorar. A lo largo de los programas vamos a ir mejorando. Ahí nos chocamos un poco contra las paredes del estudio. Pero bueno, vamos a ir llevándola. Claudia y Maki también ahí del otro lado bailando a una locura, full. Una fiesta. Bien, ya tomamos agua y ahora vamos a lo que toca, que es lo que más nos gusta, que es compartir la palabra y las voces de Crearte que nos llegan. Y nos llegan y nos llegan. Acá nos dicen, hola, buen día. Acá con Belén, escuchándolos, un placer compartir con Crearte. Marce. También se comunica Ana y nos dice, hola, muy buen programa. Un saludo a todos los chicos de Crearte, en especial a los que festejaron sus cumpleaños. Y ya que quieren saber qué almorzamos, acá, mientras los escucho, preparando unas milanesas. ¡Qué rico, Ana! Bueno, estas personas se comunicaron al 2944-959465, que es el WhatsApp. Sí, también. Bien. Te puedes comunicar al celular, que es 1549-59465. Que sería el mismo que acabo de nombrar yo, pero también hay un fijo. No confundamos a la audiencia, compañero Leroy. Bien, ese era el celular, 959465, y el fijo es el 443-6254, y ahí se comunicó a Adriana, que le vamos a mandar... ¡Qué genial! El más grande y más caluroso de los abrazos, ¿no? Un abrazo enorme, un beso gigantesco, Adri. Qué lindo escucharte. Lindo, Adri. Acá seguimos esperando que un día nos llames, conversar con vos, que cantemos juntas acá, juntos con Lero. Y dice también Adri que le manda un beso al negro Sacomano. Así que he enviado el beso. Y al mismo teléfono fijo se comunicó Gaby Ramos. También alguien que nos gusta mucho que se comunique, porque no es una persona que veamos muy... asiduamente en el Facebook ni en el Zoom. No, lo extrañamos a Gaby. Gaby, estás ahí, te extrañamos un montón y qué bueno que te podamos escuchar. ¿Qué dijo Gaby? Gaby dijo que también extraña Crearte y que tiene la pata rota. ¿Cómo es eso, Gaby? Contanos qué te pasó. Ya, mandanos un mensaje, queremos saber. Y si necesitas algo también, podés contarnos. Patricia Toledo igual se comunicó con nosotros y nos dice... En pijama todavía, escuchando atentamente el programa, con la emoción de encontrarse con el mundo Crearte, que es como el sol. aunque no lo veamos, siempre está, reinventando maneras de amar. También Patricia nos dice, queremos saber qué música escuchan Leroy, Carmen y Marcela cuando nadie les ve. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Molotov. Me encanta escuchar Molotov. Bueno, yo después te contesto, Patricia, lo voy a pensar un poco. Tenemos otro medio de comunicación que es el Facebook. Facebook, que es Crearte Bariloche, y allí se había comunicado antes. ¿Quién es, Lero, esa persona que se comunicó? Es Vivi González. La querida Vivi que nos dice, hola Lero y Carmen, acá escuchándolos, saludos a Mirta por su cumpleaños, que la pase genial. Buenísimo, gracias Vivi por comunicarte al Facebook también, que es otra vía de comunicación. Y recuerden, si no pueden escuchar la radio por la 90.3 de FM, también lo pueden hacer por fmgentederadio.caster.fm, sale a todo el mundo. ¿Tenés algún mensaje más, compañero? Sí, están llegando un montón de mensajes. Acá Maki me está mirando. Dice, a Lautaro le gusta mucho Robarte un beso. El tema Robarte un beso. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Marcela. Nos dicen por acá, cada taller aporta herramientas para crear y se incorpora en cada obra de Crearte. A ver, la profe Fabi nos manda un mensajito, lo mandamos al aire, así, espero Fabi que sea adecuado, ¿eh? Hola, soy el profe Claudio, acá estoy con Fabi, estamos bailando en la cocina, este temazo, gracias Marce por ayudarnos a tirar unos pasos. Beso enorme a todos los creartes, los queremos. Besos. Muy bien, y seguimos acá en Crearte en el Aire por la 90.3 Gente de Radio. ¿Qué se viene ahora, Carmen? Se viene una nueva entrega del taller de entrevistas y documentales que realizan varios compañeros y compañeras de Crearte junto con el profe Fernando Sacara, es así. Y hoy tenemos una entrega que a mí personalmente me emociona. Las palabras de la compañera Blanca. Qué bueno. Sí, que las vamos a ir compartiendo aquí, en este programa. Esta entrevista fue realizada por varios compañeros de Crearte. Estuvo Ezequiel, estuvo Tommy Morán, estuvo Luisfer y Fran. Así que va la primera pregunta. El grupo del documental Crearte Bariloche presenta una nueva edición. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos acompaña Blanca Andreasa. Un placer tenerte, Blanquita. Bienvenida. A mí me da mucho gusto a mí estar con vos. Contanos un poquito de dónde sos. Soy de Buenos Aires, pero hace como 20 años que nos vinimos a vivir a Bariloche con mi hermano. Y bueno, y está lindo porque me gusta mucho el clima, me gusta mucho la gente porque hay mucha gente solidaria en Dinahuapi y todo eso, y no me voy a ir más, me quedo acá para siempre. Te gusta muchísimo Bariloche por lo que veo, ¿no? Sí, me encanta mucho Bariloche. No me voy nunca. Contame un poquito, ¿qué talleres realizás en Crearte? Porque sos también parte de ese hermoso lugar. Estoy ahora en cocina, hace poquito. Estoy con Marcela Sánchez, la de Valle Caribeño. Estoy en Batí con con Marisol, si no, sí. Y también estoy también en plástica con Marisol y cocina y también estoy con Paula en el taller de costura. Bueno, Frankie, ¿cómo fue la experiencia del carnaval? Linda. ¿Cómo te pareció? Me pareció linda. El tiempo que estuve me gustó mucho. Blanca, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia dentro de quedarte? ¿Experiencia? Sí, ¿experiencia? Una experiencia bonita en quedarte. De estar con mis amigos, la experiencia de haber aprendido muchas cosas que en Buenos Aires yo no había esas cosas para poder, no teníamos una escuela o uno como crearte para poder aprender cosas. Entonces me pareció muy lindo porque me divierto, al final me divierto y también al mismo tiempo aprendo y eso es muy lindo porque es muy lindo aprender y hablar con tus amigos y pasarla bien, porque yo la paso bien, ahora que no voy porque por estas cosas de la pandemia que no se puede ir, pero lo recuerdo igual a mis amigos, porque ellos me ayudaron y me contenieron mucho cuando yo estaba mal en mis momentos. Entonces, eso es mi sentimiento, lo que siento por crearte como si fuera mi segunda casa, como si fuera mi hogar. Yo tengo mi hogar, pero también es mi hogar crearte, porque yo hace 25 años que voy a crear, yo hace 25 años que voy a crearte desde que era chica. Entonces me gusta mucho compartir con los profesores y con los alumnos las cosas que hacemos y que me siento bien cada vez que voy a crearte, y que cuando estoy enferma, me estoy resfriada y no voy, le digo a mi hermano, ¿cuándo puedo ir a crearte? ¿Cuándo me curaré del resfriado para poder ir? Porque yo no puedo dejar crearte, nunca lo puedo dejar. Y yo cuando iba a crearte iba con nieve, iba con frío, iba con todo, e iba a crearte, pero iba bien. Qué bueno, Blanca. De aquellos principios, ¿qué recordás de crearte cuando recién empezaste? De crearte, que es un lugar que uno nunca pensaba que había, yo nunca pensé que yo no sabía que iba a ir, como, no pensaba que crearte, yo pensaba que crearte era otra cosa, ¿viste? Entonces, pero crearte para mí es todo, crearte es sentirme bien, sentirme llegar al colegio y saludar a los chicos como los saludo, y sentirme que crearte es todo para mí, todos necesitamos algo. Hay un lugar para poder encontrarnos y aprender cosas que en otros lugares no podemos encontrarlo. Yo en Buenos Aires no pude nunca ir a un colegio de esos porque en Buenos Aires no había un colegio para poder aprender cosas. Y crearte para mí significa mucho, significa mi vida, significa mis cosas, significa que yo estoy ahí y que estoy contenta porque todo lo tengo porque son los chicos que me dan entusiasmo. Yeah. Ahora te cuento una cosa. Yo ahora, en estos días no podemos ir a quedarte por el problema de la pandemia, pero te juro que quiero que se termine todo esto y que podamos seguir siendo unidos como siempre. Crearte en el aire. Desplegando las redes. Y aquí nos invita a esta música potente a presentar algo que también nos da alegría y reconforta, que es la participación de una compañera cronista. Una cronista. De Crearte. ¿Quiere presentarlo usted, que tiene una relación antigua con ella? Yo apenas la estoy conociendo. ¿Quién es? Hemos caminado juntos con Sandra Rivera, la cronista de Mega TV, que hoy nos va a compartir una de sus hermosos escritos. Sandra Rivera es una artista poeta de Crearte, que hace ya un montón de tiempo nos trae esa mirada peculiar, única. Y yo cuando escucho a Sandra, veo una foto de la realidad, una radiografía. Ajá. De lo que está pasando. Bien, bueno, entonces a esta cronista fotógrafa, a través de sus palabras, nos va a empezar a compartir relatos. Son crónicas que ella está escribiendo para Mega TV, que bueno, luego el compañero Leroy nos va a contar qué es esto de Mega TV. Hoy la compañera Sandra nos va a hablar de las callecitas de Bariloche tienen ese no sé qué. La gente. Compramos en Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Dice Sandra, hoy es mi segunda participación en Mega TV y la verdad que recibí muchos comentarios lindos, sugerencias de temas para tratar. No pensé que iba a tener tanta repercusión esa participación. Así que nada, solo quería agradecer y a seguir escribiendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que me sugirió un amigo de San Juan, que el año pasado vino de vacaciones y tuve el gusto de conocer. Vamos a hablar de calles. Sinceramente, creo que esta sociedad no se da una idea de lo difícil que es transitar las calles de Bariloche, usando algún aparato ortopédico, al igual que creo que ni sabe que existe una gran franja social con alguna discapacidad. La balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Pero la discapacidad motora como la mía y la de mi amigo, creo que sufre más la falta de una inclusión geográfica y más aún en nuestra turística ciudad. Cada salida se tiene que pensar mil veces. Las veredas no existen, con pozos por todos lados. Tenés que ir entre los autos, peligrando que alguien te dé un toque. Escalones y escaloncitos por doquier. Tenés subidas, bajadas. Las pocas rampas que hay, o están rotas, o son muy empinadas, o no entra la silla porque no cumple con el ancho requerido, o tenés un árbol al frente, o en los peores de los casos, algún juicioso usa las rampas de estacionamiento. Pero lo peor de todo son los queridos taxis y remises. ¿Sabían que algunos de estos amigos no llevan sillas de ruedas porque se les rompe un broche que tiene el capó? ¿O te cobran más por cargar la silla que nadie tiene la culpa de tener que usar, pero te hacen sentir como el peor de los culpables? Y así puedo seguir, bla, bla, bla, pero a la hora de hablar de inclusión todos están al pie del cañón. Total, el aire es gratis, ¿verdad? ¿Saben? En esta ciudad crecí al igual que muchas personas con o sin discapacidad. En esta ciudad viví los mejores y los peores momentos de mi vida. Fui y soy feliz en esta ciudad. Pero cuando veo, o mejor dicho, vivo este tipo de situaciones, me da mucha vergüenza. Soy Sandra Rivera para Mega TV. Buena vida para el mundo. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie y le robamos melodías a él. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Ese día el sol brilló desde temprano. Les luchadores despertaron con las fuerzas intactas, aunque enfrente estaba una de las villanas más poderosas que tiene la pandemia, Virósica. El coronavirus es un cobarde, de eso no hay dudas. Pero no podemos bajar los brazos, no podemos. Cada día movemos nuestras ideas y nuestros cuerpos con un mismo objetivo, llegar a la batalla todos juntos, unidos. Porque no nos ponemos tan contentos cuando ganamos, ni tan tristes cuando perdemos. No se trata de ganar o perder, se trata de tratarnos bello, de trazar nuevos trazos, de tratar de no ser igual al resto. Se trata de trenzar los horizontes de lucha. Se trata de latinoamericanos y latinoamericanas atentas y atentos a los tratos. Se trata de lavar los trapos. Porque tratar de no acostumbrarse es también luchar. Ese día, el sol brilló desde temprano. Les luchadores despertaron con ganas de cambiar el mundo. Porque estamos cansados de que el mundo intente cambiarnos a nosotros. Descosamos todo si es necesario, pero no demos puntadas sin hilo. Por un mundo mejor se lucha. No nos vas a poder frenar, coronavirus. Tampoco vos, Virósica, porque tenemos una técnica especial. La patada grulla que nos enseñó el luchador ninja. Tejemos, hilamos y enhebramos nuestras máscaras. Le ponemos colores y texturas a nuestra identidad. No nos detenemos porque todo es movimiento, también nuestras emociones. Quizás nos descosen en alguna batalla, pero nos sostenemos entre nosotros. Nadie dijo que sería fácil subir al ring. Aceptamos el desafío. Nos encantan los imposibles. Los comemos en un taco, en una empanada o en una tortilla. Porque en esta parte del mundo no nos detenemos frente a los imposibles. Luchamos para que sean realidad. Ese día, el sol brilló desde temprano. Les luchadores despertaron para hacer posible lo que todavía no lo es. De un lado, nosotros. Enfrente, Virósica y su amigo, nuestro enemigo. El resto es historia por escribir. Pero escribamos la nuestra. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Y estamos en nuestro segundo programa y la segunda entrega de Lucha Mexicana. Queremos saber más, compañero. ¿Qué vamos a saber hoy? Hoy vamos a conocer a tres luchadores que vienen entrenando, moviendo ese cuerpo y construyendo unas ideas fantásticas. Tuvimos una batalla con Virósica, muy, pero épica, épica batalla. Pero bueno, los dejamos ahora con tres luchadores encantadores. Hola, me llamo Juan Diego y para luchar contra el coronavirus me convierto en el luchador invisible. Con mi golpe de viento y mi láser de alcohol en gel. Luchador invisible. Luchador invisible. Lucho contra el COVID, sí. Y lo voy a vencer, sí. Con mi láser de alcohol en gel, sí. Luchador invisible. Rock del Roberto. Así llego para viernes con fuerza y músculo, que tienen fuerza, y estoy luchando contra enemísimo de gran amigo junto a Batman, y también estoy con la buena dupla junto con los profes de Rock. Me llamo Cucu. Hay una fuerza que es el Kamehameha. Y hay una fuerza también, es la Genji Gamma. Genji Gamma. Meloy la puede reducir mejor. Y yo, la lucha es como las artes marciales para mí. Y lucho en un cuadrilátero, grande, y el que sale de afuera, el que sale del cuadrilátero de la plataforma, pierde la pelea. Un beso, me llamo Fernando Rodrigo Pérez y me dicen el Lolo. Y la pelea es Cucu. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Se escucha? Hola, profe. ¡Oh! ¡Qué hermosa la voz que estoy escuchando! ¿Cómo estás, Diego, querido? Bien. ¡Qué alegría escucharte! ¿Cómo estás? Ándale bien. ¡Qué bueno! Acá te voy a presentar, estoy con Carmen. ¿Sí? Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy bien. Qué bueno escucharte y qué lindo estar hablando acá en la radio, que nos están escuchando de todo Crearte. Así que gracias por comunicarte. Ah, Carmen. Qué bueno, Dieguito, yo le voy a comentar a la gente que nos está escuchando. Diego es un artista de Crearte, un gran jugador de fútbol callejero. Ajá. Un gran bailarín y es inmenso. Es una linda palabra para definir a Diego. Qué lindo, bueno, ¿y qué? Se nos fue Diego. Bueno, cosas que pasan en la radio. Vamos a volver a llamar, estamos ahí, el equipo de producción a full. Mientras tanto, yo quería preguntarte, compalero. Sí. Nosotros leímos este texto muy intenso y muy interesante de los luchadores luchando contra el coronavirus y contra Virósica. Y quizás sea momento de invitar, ¿no?, a que nos acompañen a construir esta lucha, que nos den ideas, que nos hagan aportes en este tiempo de brotes. ¿Cómo brotamos a la lucha que estamos llevando adelante? Totalmente lo que decís, Carmen. Con la primavera me parece que el equipo de luchadores y luchadoras de Crearte tienen una linda oportunidad para que florezcan nuevas técnicas, nuevos movimientos que nos ayuden a estos combates que, le contamos a la audiencia, suceden los viernes por Zoom. Entrenamos toda la semana para llegar a la batalla del viernes, y justamente ayer luchamos contra Virósica. Final incierto todavía. Ajá. Final incierto. El próximo programa traemos novedades. Pero juntamos fuerzas, así que si tienen alguna idea, comuníquense y nos mandan mensaje también. ¿Cómo enfrentar al coronavirus? Nos están avisando que retomamos la comunicación con Diego. Diego, ¿estás ahí? Sí. ¡Oh, qué lindo escucharte! Diego, ¿cómo estás? Bien, yo no me he hecho, te he juntado por sí. ¡Qué bueno! Dieguito, quería contarte que te están escuchando todos y todas las compañeras y compañeros de Crearte, los profes. Queríamos decirte que te extrañamos un montón, que nos encanta que te comuniques con la radio y... ¿Querés decirle algo a Crearte? Te lo extraño. Qué bueno, Dieguito. Información importante para el que no te conoce, Diego. ¿Vos de qué equipo de fútbol sos? De Boca. ¡Ey! ¿Cómo le fue a Boca en la Copa Libertadores? Bien. Genial. Le voy a pasar esta información a Tommy Morán, el periodista deportivo que tenemos en Crearte y en Mega TV, para que haga un especial de Boca dedicado a Diego. Qué bueno, Diego. Sabes que hoy estamos acá en el programa contando un poco qué es la primavera. Viste que esta semana empezó la primavera, empiezan los días más cálidos. ¿Vos tenés alguna idea de qué es la primavera para vos? Ay, linda, es linda, es linda la primavera. ¿Te gusta ese momento que empieza a florecer, a salir sí, el sol? Sí, me gusta. Qué bueno, Diego. Te comento, Carmen, y te comento, Diego, y ayúdame, Diego, con esta anécdota. Algo lindo de la primavera en Crearte es que empiezan las salidas. Ajá. Y empezamos a ir a la plaza y empezamos a recorrer las escuelas. Y Diego, ¿te acordás cuando fuimos a jugar fútbol a la escuela del San Francisco? Sí. Voy a contar el golazo que hiciste ese día. Me acuerdo que la pelota pegó en el palo y luego entró a la red. Y me acuerdo la cara de sorprendido que tenía el jugador de San Francisco. ¿Recordás ese momento? Sí. Qué bueno, Dieguito. Yo también quería informarte. Digo que ayer... a tu casa te llegó un papel, ¿no? Sí, me tiene una bolsita de tela. Y un papel y una bolsita de tela. ¡Qué linda combinación! Esa bolsita y ese papel es del taller Lucha Mexicana. ¿Viste la máscara? Sí. Qué bueno, ¿la pudiste pintar? Bueno, pero yo no la pinto. Buenísimo. Entonces, si todavía no la pintas, yo te comento que puedes elegir los colores que más te gusten, ¿sí? Hacer un lindo productito, ¿sí? una linda máscara, porque, Diego querido, oficialmente vos estás formando parte del equipo de luchadores y luchadoras de Crearte que está combatiendo el coronavirus. Sí. Buenísimo, así que en la semana podés ir pensando un nombre. Seguro la profe Paula o el profe El Héroe, quien te está hablando, te va a llamar para preguntarte qué nombre tiene ese luchador y lo vamos a presentar en un programa de radio. ¿Te gustaría? Sí. Qué bueno. Bueno, Diego, agradecemos muchísimo esta comunicación. Y bueno, quizás en otros programas nos seguimos comunicando para que nos vayas contando más sobre este luchador. ¿Tenés ganas? ¿Estás preparado para ser un luchador mexicano? Sí. Buenísimo. Genial. Diego, te queremos, te extrañamos y estamos cerquita. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, profe. Un abrazo grande, Diego. Gracias. Tenemos varios audios, ¿no? Hola Leroy, los estamos escuchando, una genialidad con todo lo que hacen. Felicidades y abrazo grande, nos dicen Jack e Ivo. Acá tenemos unos audios que nos llegan al programa. Beso, soy Nico, beso. Hola cabro, yo con el tema uno es la tele con son clientes. Hola, ¿cómo están? Mando muchos cariños a la gente de Crearte y que Lindo es escucharlos. Abrazo gigante. Gustavo, un seguidor de Crearte, cariños. Y vamos con un audio de Ezequiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué alegría escucharlos, el Nero Carmen. Bueno, simplemente quería aprovechar a invitarlos a seguir lo que se está haciendo con el taller de documentales Crearte. Las entrevistas completas las pueden ver en el Facebook de Crearte Bariloche, en el grupo de Crearte en Cuarentena y en el Facebook, perdón, del taller. Nos encuentran como documentales Crearte Bariloche. Ahí también pueden ver todas las entrevistas completas de ambos grupos con los que se está trabajando, con el grupo de los martes con gente de afuera de la institución, los días jueves estamos grabando con gente de la institución. Así que bueno, reitero, pueden ver en el Facebook de Crearte Bariloche, en el grupo privado de Crearte en Cuarentena y en el Facebook de documentales Crearte Bariloche, taller que dirige el profesor Fernando Sacara. Un abrazo para los dos, se los quiere y mucho. Ezequiel les habla. También nos manda mensaje Fabiola y dice: un saludo muy grande para Diego, te queremos mucho. Le quiero mandar un saludo grande a Diego Nahuelquir, un gran, gran amigo de Crearte, el profe Claudio. Amorosamente expresado lo que significa Crearte para cada participante, un lujo tener a Sandra como cronista, dice Pato. Tony Mora se comunica y dice: hola, soy Tony, feliz cumple Mirta, grande Lero y Carmen, mucho éxito. Un lujo la columna de Sandra Rivera, autora de dos libros, Abuelo de Gaviota y Palabras Diferentes, muy recomendables, nos dice el Negro Sacomano. La profe Juli nos dice: un nuevo luchador. Bueno, compa, yo ya vengo medio perdida porque la verdad que entran 45.000 mensajes, compartimos un WhatsApp y lo cierto es que nos estamos yendo, se nos acaba el tiempo. Disculpa si quedó algún mensaje sin leer. Pueden mandar quejas para el próximo y lo vamos a leer. Y quédense tranquilos y tranquilas que en el próximo Crearte en el Aire van a escucharse sus relatos, sus opiniones. ¿Cómo nos vamos, Carmen? Y nos vamos, yo creo que nos vamos como llegamos, contentos, con el corazón alegre, tranquilos. Acá vamos haciendo las señas, porque sí, estamos aprendiendo lengua de señas, así que nos vamos tranquilos, contentos, alegres y bailando, claro, bailando. Que sí. Cuando llega el carnaval y maduran los tomates, ¿no? Dice la murga del tomate. Uh-huh. Y qué linda la primavera, qué lindo es encontrarnos. Y gracias, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el sábado que viene. El sábado que viene, a partir de ahora, todos los sábados, de 13 a 14.30 por FM 90.3, Gente de Radio. Aquí acompañado siempre por Claudia Ravelino en la producción, por Patricio Macchi en los controles. Muchas gracias. Leroy y Carmen aquí desde Las Voces, pero en representación de todo Crearte. Todo Crearte, de este equipo, arriba Crearte siempre. Nos vemos el próximo sábado, linda semana y arriba la primavera. A alborotar la sangre. Suenan los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar. El verano ya pasó, el otoño está llegando, ya es tiempo de sembrar la semilla de otro campo. los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar. Suenan los cueros, suenan los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar.